Estés platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Estés platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Estés platicando. El lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos colegas, estamos iniciando un programa más de PES Platicando por La Voladora Radio 97.3 FM, Zona Volcanes. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos este PES Platicando. Bueno colegas, fuimos invitados al evento de eFootball, donde se va a lanzar, donde se dio a conocer el anuncio, la noticia de la nueva temporada de la E-Liga BBVA MX 2024. Y bueno, cabe destacar que fuimos invitados junto con otros medios. Y bueno, vamos a comentarles qué sucedió, qué pasó en este evento, en esta velada, allá en Ciudad de México, cerca de, pues, de Reforma, del metro Cuauhtémoc. El Metrobús Reforma. Pero antes de iniciar con este programa, y pues les quiero compartir los contactos en cabina. El teléfono es 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-61-5459. Nuestras redes sociales es Facebook, X, antes Twitter, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Y nos pueden escuchar por www.lavoladora.org, donde también están todos nuestros podcasts, todo el roster, para que encuentren los podcasts de PES Platicando y escuchen el programa, pues, para todo el mundo directamente desde, pues, cualquier dispositivo con internet. Bueno, colegas, sin más demora, vamos a comentar, pues, lo que viene siendo lo sucedido, lo vivido en lo que fue esta maravillosa noche en Ciudad de México, en donde fuimos invitados en esta pues en esta noche para el anuncio, la noticia de la nueva temporada de la E-Liga MX. Vamos a la siguiente sección, el maravilloso mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno colegas, pues sí, este evento se llevó a cabo, pues, el jueves 11 de abril, donde fuimos invitados el medio de PES Platicando, y pues estuvimos con varios amigos, pero vamos a ir relatando cómo estuvo la situación. El evento, pues, se llevó a cabo en General Prim, en el número 32, allá en Ciudad de México. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Llegamos alrededor de las 6:30. El evento iniciaba a las 7 de la noche. Llegamos a las 6:30. Bueno, también fue un medio que, pues, ha sido, pues, un invitado recurrente del programa, que es AZK de Fútbol. Y pues nos quedamos de ver ahí en el metro. Perdón, en el Metrobús Reforma. Y llegamos allá junto con su hermano. Y por sorpresa, vimos que había mucha gente formada allá. Había bastantísima gente. Había muchísima gente. Y había extraño, porque habíamos ido a diferentes eventos de lo que viene siendo de fútbol. Y no había visto tanta gente formada. También cabe destacar que vi autos de medios como Fox Sports, TUDN, y también había vehículos pues de estos de escolta. Pues también eso se me hizo extraño. Nunca supimos exactamente a quién estaban escoltando estos vehículos. Pues fue algo extraño, pero sí. En el transcurso de, pues, llegamos a la puerta y pregunté que venía el evento. Yo honestamente no pensé que toda la gente que estaba formada era para el evento, pensé que era otro evento, porque por lo regular pues Konami no no tiene tanta tanta afluencia en este tipo de eventos, ¿no? Y como son un poquito más privados, no, bueno, en lo personal no me imaginé que fuera a haber pues tanta gente. Después pues nos comentó la señorita de la entrada que nos teníamos que formar. Nos preguntaron el medio que veníamos y todo esto. Pues bueno, ya nos formamos al cabo como de las 7, creo que eran 7:10, ya empezaron a ingresar los colegas que estaban formados. No nada más estaban formados medios, también eran influencers, invitados especiales y demás. Ya llegué a mi turno, me recibió una señorita, me preguntó mi nombre y mi medio. Ya se lo di, me pusieron un brazalete color como plateado, que pues ese te daba, pues es como una llave para diferentes zonas, ¿no? Ya entramos, hasta acá después entró de mí. Y al entrar, pues está un muro donde pues hacen las entrevistas, se toman las fotos, demás, ¿no? Pues aprovechamos, tomamos una foto al muro solo, nos tomamos unas fotos, ahí que nos hicieron el favor de tomarnos, pues a ZK, a su hermano. Y bueno, ya se le tomó también a nuestro colega. Avanzamos hacia un pasillo. Era como, pues donde fue el evento era como una casa antigua. Entonces nos llevaba el pasillo hacia, podría decirse, el patio principal. Y pues ahí estaba un escenario muy bonito, con pantallas gigantes, con los logos de la E-Liga, el trofeo, pues fotos de diferentes jugadores de los equipos de la Liga MX. Y bueno, ya terminó por ser básicamente lo que vimos. Había como 4 estaciones de juego para jugar pues el fútbol 2024. Y había decanes, señoritas que nos decían, nos explicaban los botones, nos decían cómo teníamos que jugar. Podías ahí probar. Había también meseros que te estaban ofreciendo pues bebidas, algunos aperitivos. Y pues bueno, pero pues realmente no te daba ni tiempo de... no me dio tiempo ni de jugar el juego. No me dio tiempo de comer ni de nada, porque pues estuvimos ahí encontrándonos con varios amigos, ¿no? Muchos amigos. Por ejemplo, nos encontramos con Bruce. Bruce es un jugador de la categoría con Mobile. Es de Ciudad de México. Él fue representante de Puebla en el pasado E-Liga MX. Y pues es un gran jugador. Es uno de los más importantes a nivel nacional. Después nos encontramos a Isco. Isco BD fue un colega que entrevistamos el programa pasado, que fue representante del continente americano en este torneo que se realizó en Alemania por parte de fútbol, las finales de Bayern Múnich. Y actualmente va a representar al Inter de Milán, esperando que se logre su pase al torneo final que va a ser en Japón. Pero también nos encontramos a pues Andri Black, jugador de Chivas eSports, también estaba presente ahí como invitado especial. Él representó a Pumas en el pasado E-Liga MX y bueno, conversamos un poquito con él. También se encontraba nuestro queridísimo Celik. Pues ya Celik es, pues si no es conocido mundialmente, pero en México es México, yo digo que todo el continente americano ya lo conoce. Es, yo creo que uno de los jugadores más importante de, pues a nivel mundial. Esperemos que logre pues ser ya campeón mundial. Pero por lo pronto estaba en el evento ahí. Él pues ya saben que fue el campeón del primer Liga MX. pues representando a Chivas, es integrante del club Chivas Esports, y pues bueno, ahí también estuvimos con él, grabamos un poquito lo que fue pues la estancia, algunas fotos, unos videos que tomamos. Había unos reflectores que estaban girando con el nombre de pues eFootball. Estaba muy bien organizado el evento, fue muy organizado a otros eventos anteriores donde realmente hubo mucho que desear, pero yo creo que se contrató otra agencia y pues fue un torneo muy diferente, demasiado diferente a lo que fue este, ¿no? Este torneo, este evento fue muy, muy bonito. Y bueno, también pudimos observar pues diferentes personalidades, ¿no? Sobre todo pues a Robbie Ron, gerente de la marca de fútbol en Latinoamérica, directivos japoneses de Konami que pues asistieron al evento, pudimos conversar, pudimos tomarle video, fotos a Mikel Arreola, pues presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, y pues muy bonito evento, muy bonito el evento. Y bueno, ya después de estar un aproximadamente, ¿qué sería? Yo le he hecho que como, pues si no es 40 minutos, una hora, de pues estar ahí tomándose fotos, viendo el escenario, probando el juego, pues también pudimos observar pues que hubo muchos influencers que asistieron, y sobre todo Juan Guarnizo que se hizo presente. Y pero antes de hablar de este tema, pues vamos a hablar de lo que sigue, ¿no? Pues ya se presentó Mikel Arreola, y el evento pues lo abre básicamente él. Empieza a explicar algunas cifras, algunos números, que de esto vamos a hablar en el próximo bloque. Y pues permítanos un momento antes de irnos al siguiente bloque. Vamos a ir con un pequeñísimo anuncio de Plasma Tus Ideas, Amecameca, dirección San Francisco 22, esquina Atenógenes, Amecameca. El contacto es 55 25 27 0 494. Plasma Tus Ideas, Amecameca, es un negocio de diseño gráfico y publicidad impresa. Y bueno, colegas, ahí está el pequeño anuncio de Plasma Tus Ideas, Amecameca. Vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos con su programa PES Platicando. PES Platicando con Ulises Caballero. PES Platicando con Ulises Caballero. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encantó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hey, tú. Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59, o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora, un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa Pez Platicando por la Voladora Radio 97.3 FM. Los saluda Ulises Caballero y iniciamos el segundo bloque de Pez Platicando y seguimos en la sección El Mundo Maravilloso de los Videojuegos. Antes de continuar con esta sección, les comparto los contactos en cabina. El teléfono es 5979-78-5252. El WhatsApp es 5540-615459. Nuestras redes sociales es Facebook, X, Trax e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias. Y nos pueden escuchar por www.lavoladora.org. Bueno, colegas, les comentaba antes de irnos a un corte que pues el evento lo comenzó abriendo lo que viene siendo Mikel Arriola, donde nos empezó a comentar algunos números y pues bueno, vamos a escucharlo. Buenas noches a todas y a todos. Qué bueno verlos, verlas otra vez. Hace poco en diciembre estábamos por allá están los campeones, yo los quiero felicitar otra vez, porque lo que vimos el año pasado, y ahorita vamos a repasar los datos de la primera edición, pues fue sorprendente en muchos ángulos. Pero hablándole hoy a los potenciales participantes del próximo evento que hoy presentamos, de la E-Liga más grande de las ligas del mundo. Ahorita vamos a decir por qué, en penetración, en número de downloads, en minutos jugados. Pero les quiero decir, los quiero emocionar, porque no en cualquier liga del mundo uno puede jugar un e-game representando oficialmente al equipo de la liga, y de eso se trata de que los jugadores puedan entrar de manera gratuita, puedan bajar el juego, y si son competitivos pueden llegar a jugar con la camiseta de las Chivas, del América, del Atlas, del Santos, de los 18 equipos de la Liga MX. ¿Y por qué yo los quiero emocionar? Quiero darme un minutito para explicarle tanto a nuestros socios de Konami, que yo saludo hoy a la gente de Konami que vino de Estados Unidos, que vino de Japón a estar con nosotros. Es muy importante rendirle cuentas a uno de nuestros partners más importantes y que puedan evidenciar que esta temporada es una de las temporadas más relevantes de la historia de la liga. Muchos de ustedes recordarán, yo me acuerdo mucho, que en 2020 tuvimos que parar la liga en la pandemia. En 2020, hacia la mitad de la temporada, no solamente se paró la liga, sino se canceló el torneo. En ese momento el país estaba, y el mundo, en una situación de alerta total, y muchos de nosotros no sabíamos qué iba a pasar en los años siguientes, no solamente con el fútbol, sino con nuestras vidas. Y cuando yo llegué a la liga en el 2021, en enero, pues todavía estábamos jugando a puerta cerrada, pero lo que salvó en ese momento la temporada en 2020, ¿se acuerdan? Fue una E-Liga, fue una liga donde los jugadores de fútbol se aventaron al torneo y además se subió a la televisión. Entonces ya era un poquito una esperanza de que algo se normalizaba, y al siguiente torneo pudimos ya abrir los estadios sin público, y yo me acuerdo que prender la tele, ver la Liga MX en vivo, era un motivo de alegría, de esperanza. Y después fuimos gradualmente reabriendo y reabrimos los estadios, imagínense que en el 21 metimos en la etapa ya un poco de regreso 136 mil personas cuando se abrió gradualmente, pero veníamos de 2.8 millones en 2019. La buena noticia es que a esta temporada, a esta jornada, ya estamos en 2.8 millones de asistentes a los estadios. Es una de las mejores temporadas en asistencia de la Liga MX y por eso a los que van a jugar esta nueva temporada de el eFootball, pues decirles que van a llevar la representación del deporte más popular de México. Hay 90 millones de aficionados al fútbol en nuestro país, pero si le sumamos otro mercado que es vecino del norte, tenemos casi 160 millones de aficionados. Si nosotros le quitamos el pasaporte a la Liga MX, tenemos 160 millones de aficionados. Entonces, los que jueguen con nuestras camisetas, dense cuenta que van a inspirar a 160 millones de personas. También en goles, espero que en el eFootball se puedan marcar más goles, porque van a ser muchísimos más partidos. Pues traemos el mejor torneo 9 años y la menor cantidad de lo peor que puede pasar de empates a cero. Hay buenos empates a cero, pero la mayoría preferiríamos evitar los empates a cero. Y tenemos desde la temporada 2004, esta es la que menos empates a cero ha tenido. Y después, ¿qué está pasando con la audiencia en televisión? Vemos una audiencia acumulada de casi 33 millones de personas hasta esta fecha y tenemos un partido, el clásico, el último clásico, que generó 5 millones de personas en rating solamente en México y traemos un muy buen promedio, casi 8 millones. No hablemos solamente de cifras de asistencia y cifras de audiencia. Esta liga ha puesto mucho acento en los jóvenes. Y los jóvenes hoy tienen una llegada. ¿Qué pasa con el eFootball? Que le da acceso a los jóvenes que juegan fútbol, pero también a los que no juegan. Si tú vas a la escuela, probablemente te digan, te puedan bullear porque no juegas bien fútbol. Eso es injusto. Si tú bajas el eFootball, puedes ser el mejor en fútbol de toda la escuela, de toda la cuadra, de toda la colonia, de toda la, de la alcaldía, de la ciudad y del país. El año pasado, pues imagínense que el campeón de, o los campeones del eFootball compitieron contra 250 mil personas, un cuarto de millón de personas. Y en la Liga MX, 76 debuts en esta temporada y 18 han sido convocados a la selección nacional entre el 23 y el 24. La Liga BBVA MX empata muy bien con lo que quiere uno de nuestros más importantes partners, que es Konami y es eFootball. ¿Qué pasó el año pasado? En el 23 fue el primer torneo y este torneo fue un torneo que se jugó en México y en Estados Unidos. Lo hicimos en dos modalidades el año pasado con nuestros 18 equipos. Primero la consola y luego el móvil. ¿Por qué jugó más gente el móvil? Porque en el móvil el download es absolutamente gratis. Yo quisiera ver otros juegos que se animen a dar gratis el download. Y todo el torneo se llevó a cabo en esta plataforma de eFootball, en estas dos categorías. Primero tuvimos un tour para que esto se conociera por todos los chavos. 250 mil. ¿Y por qué los jóvenes? Porque los jóvenes son los más sensibles a los precios. Realmente los jóvenes están estudiando, viven en casa y no les queremos pedir dinero para jugar, porque lo que están haciendo es estudiando, ayudando a sus papás, algunos trabajando. Pues por eso este juego es gratuito. 250 mil, 700 mil juegos jugados. En la segunda parte del torneo, que fue el ranking event, teníamos que saber quién eran los mejores para irlos ordenando. Y ahí clasificaron 46 mil de 250 mil. Estamos hablando de profesionales y de amateurs. Entonces el acceso es para todos. En MobileCat clasificaron 43 mil. El resto fue consola. Fase de grupos. Ahí en la fase de grupos ya tuvimos 18 equipos en consola y 18 equipos en el celular. 6 grupos por 3 clubes cada uno. Y después tuvimos esa final, esas finales el 3 de diciembre, donde estuvimos dándole los premios a los jugadores. Quiero aquí subrayar una cosa que me llamó mucho la atención. El día de la final, el gran pique que hay entre los jugadores. Hay chavos que llevan jugando torneos juntos varios años y que tienen pique y tienen rivalidad. Eso es muy bueno. Siempre es bueno ser competitivos. Y los campeones, nada más y nada menos, son campeones entre 250 mil personas. Eso me parece que es el mejor incentivo para ser mejor, para superarse y sobre todo para que nosotros los admiremos de esa forma. Y sí, y fueron campeones con las camisetas de nuestros equipos. ¿Qué viene en el, bueno, en el recuento del 23? 14 millones de impactos en redes sociales. Creo que esto es muy relevante porque el torneo tuvo impacto, pero tuvo penetración. 112 mil visitas a nuestra página. Los ganadores fueron en la consola, ganó Chivas. Ahí está el campeón. Acá. Muchas felicidades. Acá está. Muchas felicidades al campeón Chivas. Fue The Arsenal Style. Muchas felicidades a The Arsenal Style. Y el móvil fue Emmanuel de los Cholos de Tijuana. Y lo más importante es que los dos jugadores de la final y todos los jugadores de los 18 clubes estaban en su caso acompañados por el titular o el director de gaming del club. Aquí es que importante, ya estaba el club comprometido con el jugador. 250 mil personas, 800 mil juegos jugados en el eFootball y 10 millones de minutos en el 2023 de práctica de este gran deporte de eGame, que es eFootball. Es una gran suma de datos. ¿Y por qué vamos? Y con esto termino. Pues vamos a superar esto, ¿no, Roy? Yo creo que el compromiso hoy es superar esto. Seguimos afortunadamente abiertos a todo el público en México y Estados Unidos. Y por aquí anda el equipo de la Liga BBVA-MX. También de la propia federación. Va a haber tres categorías. Aquí anda Lucía, aquí anda Pepe Romano. Hoy estamos comprometidos todos con Konami, con la agencia, a incrementar el número de downloads y a incrementar los impactos y la presencia de nuestro juego. Pero ahora vamos a integrarle una categoría más en consolas. Vamos a tener el Xbox y el PlayStation. Y creo que vamos a tener pues una gran capacidad de incrementar nuestra penetración. Y otra vez, subrayar la mejor característica que tiene nuestro juego respecto a otros. Y sobre todo el compromiso de Konami con los jugadores, con las jugadoras. Este juego en móvil es absolutamente gratis. Después, otro elemento de acceso. No necesitas ser profesional para jugar y para ganar. Entonces, convocar también a los jugadores amateurs y decirles, hay una posibilidad muy amplia de ganar este torneo y mantenemos nuestra bolsa asegurada de $25,000 en premios a repartir. En suma, amigas y amigos, hoy presentamos muy temprano en el año nuestra primera E-Liga. Yo creo que aquí también tendríamos que hacer el compromiso de que el 2024 no solamente juguemos una, sino comprometamos dos ligas para el 2024 para que sigamos incrementando la participación. Ahí está Bruce, para que tengas muchas gracias a todas y a todos por venir. Me urge ahora que estás también. Disfruten un muy buen jueves con los amigos, un jueves por la noche. Diviértanse mucho en este gran venue que afortunadamente nos reúne a todos. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí estuvimos grabando. Una disculpa porque pues estábamos todos los medios. El escenario estaba pues el presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arreola. Y pues estábamos todos grabando. En una parte menciona que el campeón de la primera edición fue Selke Hernández, o sea, de Arsenal Style. Y pasaba a un lado de mí, porque estaban pasando su imagen en el escenario, en las pantallas. Entonces, pues, cuando dijo eso Mikel, pues yo mencioné que estaba pasando por aquí, para que pues lo conociera, ¿no? Porque pues era importante ese punto. Y bueno, a mi lado derecho estaba ZK y del lado izquierdo estaba Bruce, uno de los participantes de la categoría Mobile. Pues le estaba comentando que ahora sí esperemos que sea campeón, porque pues tiene buen nivel el colega. Y pues ahí comentaba, ¿no? Comentaba unos datos muy importantes de que se está tratando de buscar y realizar dos torneos. Y pues esto, ¿no? Yo veo pues importante que en un futuro todos los clubes, no sé si la liga tenga el acercamiento con los directivos o los dueños y se hable con cada equipo para que tenga un representante, ¿no? Un equipo eSports como lo tiene Chivas, seguir su ejemplo, para que pues a la par del torneo físico, el que vemos en los estadios, en la televisión, también se haga un torneo digital y podamos disfrutar pues ambos torneos a la par, ¿no? La jornada 1 tanto juega América como en físico, como en la categoría, no sé, ya sea mobile o en consola, con sus debidos representantes, ¿no? Pero bueno, muy interesante la conversación que nos dio Mikel Arreola. Y pues bueno, ya después habló lo que viene siendo Robbie Ron, también comentando de lo que se venía, ¿no? Se venían nuevas algunas notas, ¿no? Unas notas donde pues decía cómo se iba a clasificarse en este momento y también en dónde iba a ser la sede final. En el torneo pasado la sede final fue aquí en Ciudad de México, en la Plaza Arts, a la que también fuimos presentes de este evento. Y bueno, vamos a poner un poquito lo que viene siendo, vamos a conocer un poquito de lo que dijo Robbie Ron. En todas las plataformas, tanto Xbox, PlayStation, PC y los móviles, ¿ok? Tenemos la liga BBVA MX exclusiva. Tenemos mucho contenido con la liga. Tenemos todos los clubes. Aparte tenemos 4 partners, los cuales tienen todos sus estadios ahí. Tenemos el Estadio Azteca, el Estadio Acro, el Estadio del Volcán. Y acabamos de sumar el Estadio Universitario de Pumas, así que ¡epa! Hay mucha gente de los Pumas aquí, ¿ah? Qué bueno tenerlos acá. Pero ahora estamos para hablar del tema de la E-Liga BBVA 2024. Para eso tenemos también un lindo trailer para arrancar esta presentación. Bueno, ahí nos muestran lo que viene siendo el tráiler. Donde aparece, se los voy a describir. Aparece la copa y a los laterales, a los, están todos los clubes, el logotipo de la E-Liga 2024. Y bueno, está narrando pues Martinoli. Todos los equipos, por cada jugador, están disparando, anotando, hay atajadas. Y pues al mismo tiempo está pasando la copa que se va a dar de la Liga 2024. Ese es un anticipo nomás, esperen todavía. Hay muchas cosas acá. Pero rápido, en un resumen, ¿quiénes van a participar? Vamos a arreglar el torneo, por supuesto, de manera en línea. Bueno, ahí nos comenta lo que viene siendo Robby. ¿Cómo se va a clasificar? VA 2024. Aparte, tenemos 2 semanas de clasificación. Van a jugar contra la máquina. Después clasifican hacia el clasificador teorio, que es de manera también en línea, en un partido a gol de oro. No sé si se recuerdan que es el gol de oro, que es el que hace el primer gol, gana y avanza. Ese será el segundo clasificatorio. El tercer clasificatorio es importante, porque en el tercero cada uno de los usuarios que esté ahí tendrá que elegir uno de los 18 equipos de la liga para participar en un ranking. El ranking es de acuerdo a los clubes, entonces cada club tendrá su ranking y los ganadores de móviles pasarán directamente a la final. Y los de consola, esto es muy importante para los que juegan en consola, habrá un playoff el 26 de mayo entre PlayStation y Xbox, que se va a jugar en Xbox, ¿ok? Y los 18 ganadores de ese playoff pasarán a las finales presenciales de la liga. Aquí viene el momento importante, escuchen. Los que vayan a jugar este año las finales de la liga BBVA MX 2024, ya les expliqué los clasificatorios, pero la parte importante que les decía es que la final será en Cancún. Así que vamos a estar yendo todos a Cancún. Así que habrá que jugar, habrá que hacer a todo que descargue eFootball 2024, porque los que clasifiquen vamos a estar allá jugando las finales de la E-Liga BBVA MX 2024 en Cancún. Así que es muy importante para nosotros apoyar a los jugadores, que tendrán desde el momento que pisen Cancún una experiencia magnífica que solo la Liga y Konami les puede ofrecer. Así que muy contentos por este tema. Ya estando en Cancún, por supuesto, arrancaremos la fase de grupos. Haremos un sorteo el viernes 7 de junio, fase de grupos el sábado 8 de junio y las finales ya, octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales ya, para ver quién será el nuevo campeón. ¿Qué les pareció, señores? ¿Quién es entusiasmado de Cancún? Bueno, pues ahí está la noticia. Las finales presenciales en esta ocasión van a ser en Cancún, así que pues como le comentaba, diferentes pues pro players que se hicieron presentes en el evento, que prepararon su traje de baño, porque ya este año va a ser en Cancún estas finales. Y pues muy interesante esta noticia también, de que ahora también se abre la clasificación para la categoría consola, tanto en Xbox como en PlayStation. Pero al ya reunir los finalistas, se va a hacer, pues como lo comentaba Robby Ron, gerente de marca de fútbol Latinoamérica, que pues van a jugar entre ellos para un boleto a Cancún. O sea, no va a haber pues PlayStation y Xbox en Cancún, solamente va a ser Xbox y Mobile. Entonces ahí está esa pequeña pues noticia. Realmente en el evento, pues en mi opinión, Yo esperaba que el tráiler mostrara pues algunas imágenes de lo que fue el torneo anterior que se jugó hace en el 2023, y pues también imágenes de la coronación, de la llegada de los jugadores al aeropuerto, de su convivencia en cenas, comidas y todo esto, pero pues no se hizo. Fue un tráiler muy, muy sencillo. Y también pues esta noticia donde pues nada más nos comentan que va a haber Xbox en las finales y Mobile. Pues bueno, en esta pues decisión, pues sí nos deja un poquito tristes de que no se pueda jugar PlayStation en Cancún. Solamente va a ser pues lo que viene siendo allá en Xbox y Mobile para Liga BBVA MX 2024. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte, pero pues antes de irnos a este corte, vamos a un pequeño anuncio. Café Chapitel, galería. En Café Chapitel ofrecemos bebidas con granos de café recién molidos, latte, capuchinos, frappé, expresos y pasteles artesanales, además de ofrecer catas de café, desayunos, buffet y venta de café en grano molido. En la cafetería, de manera temporal, se exhiben obras de arte de artistas locales, nacionales e internacionales. Estamos ubicados en Avenida San Juan 5, Santiago Tepopula, Tenango del Aire, o búscanos en nuestra red sucursal de Ayapango en el local 15 del corredor turístico gastroartesanal. El número es 55-4809-4475. Bueno, colegas, vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos para cerrar este programa de Platicando, en donde asistimos al evento de eFootball 2024, donde nos dieron este anuncio de la nueva temporada de la E-Liga BBVA MX. En un momento regresamos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, estamos de regreso en su programa PES Platicando, que se transmite por La Voladora Radio 97.3 FM, Zona Volcanes. Los saluda Ulises Caballero. Iniciamos el último bloque de su programa. Les comparto los teléfonos en cabina, es el 5979-78-5252, el WhatsApp es 5540-61-5459, y también síganos en nuestras redes sociales, por favor, Facebook, X, Tracks e Instagram como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias para todas las noticias locales de Amecameca. Y nos pueden escuchar en vivo para todo el mundo, www.lavoladora.org. Pues ahí también pueden descargar nuestros podcasts de PES Platicando. Y bueno, Continuamos con este evento que se llevó a cabo acá en Ciudad de México, donde fui invitado para pues este anuncio de la nueva temporada de la E-Liga. Y pues bueno, colegas, vamos a escuchar una de las entrevistas que pude realizar, lo que fue a Bruce. Bruce es un representante que fue del Puebla, es jugador de la categoría Mobile de Fútbol 2024. Y pues bueno, vamos a conocer un poquito de lo que viene siendo su opinión de lo que es el evento. Y bueno. Saludos, queridos colegas de Festplaticando. Estamos en un evento más de Konami, donde se ha presentado la nueva temporada de la E-Liga BBVA MX. Y en esta ocasión estamos con nuestro querido Bruce. ¿Cómo estás, mi hermano? Representante de Puebla en la pasada E-Liga, donde jugó en la categoría Mobile. ¿Qué opinas de los premios que se van a dar? $25,000. Pues están mejorando y lo más bueno que vi es la sede. La sede para el evento va a estar muy buena. Hablando de la sede final, va a ser en Cancún. Ve preparando tu traje de baño porque ahí te vamos a ver. No, hay que prepararnos, hay que jugar, hay que ir al día a día con las clasificaciones que va a haber en eFootball Mobile. Y pues bueno, suerte a toda la gente que vaya a participar en PlayStation, en Xbox, porque ellos la van a tener más complicado, y en Mobile, pues ahí nos vamos a estar viendo, ahí nos vamos a estar encontrando. Y para finalizar, ¿qué opinas de esto de que están agregando influencers con sus kits, con esto de la King League y todo esto de Juan Guarnizo, Rivers? Pues me parece bastante bueno, ya que lo que estamos viendo, lo que vimos el día de hoy con Juan, con Rivers, ya lo habíamos visto antes, pero viene desde Japón. Si te acuerdas, sí, metieron en Región Japón, metieron a estos influencers, que si no los siguen, vayan a seguirlos, y metieron festejos especiales y todo eso. O sea, todo de Japón, se lo trajeron a México, me parece bastante bueno, ¿eh? Mucho era lo que comentabas cuando salió la presentación, que están haciendo lo mismo que en Asia, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que hay que aprovechar todos los recursos con lo que cuentan las plataformas, los influencers, y a darle caña al fútbol, a hacer que esté aquí, acá. Bueno, muchas gracias por sus palabras. No, gracias a todos, cuídense. Bueno, colegas, ahí está, y pues las impresiones de Bruce al término del anuncio de la nueva temporada de la E-Liga BBVA MX 2024. Y sí, otro anuncio que dieron, pues sorpresa, fue que algunos influencers, por ejemplo, lo que viene siendo Juan Guarnizo y la influencer, la señorita Rivers, van a estar en el juego sus kits. O sea, ellos son presidentes de unos equipos de la Kings League aquí en Latinoamérica, en México. Y bueno, van a aparecer sus kits en esta actualización que se nos viene. Y también va a estar, como lo pudimos observar en Asia, donde metían a influencers o algunos gamers de allá de Asia al juego. Pues acá también Juan Guarnizo pues apareció en un tráiler con sus lentes, con su gorra, con su kit de su club de Kings League. Y va a ser un jugador más que tú vas a poder tener en su... vas a poder adquirir o esta carta que le dieron con un potencial de 70 y tantos. No recordamos si es 76. Pero pues ahí estuvo también dando unas palabras donde se hacía esto que es novedoso, ¿no? Algo pues extraño. Pues siguen la tendencia de darle entrada a un jugador, a un influencer, como si fuera un jugador de fútbol. Así que vas a poder jugar con el influencer, Juan Guarnizo, y también disfrutar de sus kits. Y pues bueno, eso sí fue algo extraño, algo innovador, pero extraño. Y bueno, nunca habíamos visto a un jugador de un videojuego. O sea, yo no recuerdo que tuviera alguna gorra. Lente sí, porque pues por ejemplo Edgar Davis, pues también creo que se podía, pero bueno. Y pues, ¿qué más les puedo decir al término? Pues, como les decía, se da la noticia de Juan Guarnizo. No pudo asistir Rivers por temas de salud. y pues esto, ¿no? Pero bueno, colegas, vamos a la última sección del, del programa y vamos a la recomendación de la semana, la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, la sugerencia ideal es que descarguen, busquen la manera de descargar, ya sea en mobile, como su servidor lo está haciendo, eFootball 2024, para que puedan disfrutar esto de la clasificación a la E-Liga BBVA 2024 y lograr un cupo para llegar a las finales presenciales en Cancún. Recuerden que pueden descargarlo en mobile, pueden descargarlo en PlayStation, pueden descargarlo en Xbox para que puedan tener la oportunidad de participar. Y pues bueno, y ya clasificamos a lo que viene siendo esta la primera semana, donde pues básicamente pues es jugar contra la máquina y acumular 1000 puntos. Es algo muy sencillo y pues en un ratito, yo creo que en 3 partiditos lo pueden lograr. Es algo muy rápido. Y pues esa es la sugerencia ideal de la semana. Descarguen eFootball 2024. Es pues un videojuego de fútbol muy interesante, muy divertido. Y pues esa es la sugerencia ideal. La sugerencia ideal. Novedades, lanzamientos, consejos, enciendan los motores. Bueno, colegas, cerramos este pues platicando. Quiero agradecer pues a nuestra casa La Voladora Radio 97.3 FM en Franca Rebeldía. Y pues bueno, gracias a ustedes por su preferencia, a nuestra productora Rocío Castillo. Y pues nos vemos el próximo viernes, donde vamos a tener un programa más de pues platicando. Y síganos en nuestras redes, tanto como La Voladora Radio, tanto como pues platicando. Gracias. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.